eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Yo paso el testigo, cientos de razones por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Delante de un folio que me habla, me dice suelta tablas y que va. Conocimiento por conocimiento, mi aliento fue de otros y nosotros somos paso. Pero firme, firme un caso que está libre y aún más roto. Voy notando unión, mi peña no se cambia. Fran en babia ya no es rabia. Un libro sin autor que no aspira a ser nostalgia sino historia. No busque gloria sino euforia del placer en tu victoria y ya está. Sigo el camino de mis padres, yo no tengo calle, hermano. Me basta un apretón de mano, de vez en cuando soy sincero. Sé tú mismo si quieres seguir el ritmo, lo primero y me basta. Ser un simple como soy, dejar mi marca, sin marcar, sin remarcar lo que hay hoy. Sal ahí fuera y contágiate, mi vida es la escritura, busca la tuya y dale fuerte. Yo paso el testigo, por cientos de razones, por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Yo paso el testigo, por cientos de razones, por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Y aún así voces se escapan. Forma los ladrillos que sujetan el camino, pa' que los que vengan atrás pisen fuerte y no se desgasta. Que no conozco otra forma de ser, lo sé. Que a veces peco por el ansia, otra me falta pa' comer. Tengo el cuerpo dolorido, ya no sé ni qué día es. Zampa chieve, chale huevos, venga a mantenerse en pie. Yo todo lo hago por vosotros, mi terapia. Respeto a los que vienen con respeto, entro en mi casa. Que ahora miro la vida con un tipo de textura. Abro los ojos, una sonrisa pa' recibo otra mañana. Agradecido por mi pareja, mi familia, por mis panas. Entrego mis testigos a los que escuchen estas palabras. Usadlo con cabeza, no juzguéis por la fachada. Pa' que el día de mañana no entreguéis de cara a cara. Yo paso el testigo, por cientos de razones, por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Yo paso el testigo, por cientos de razones, por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Y yo te digo, herencia, ¿tú qué piensas? En la casa de tus padres, en su ausencia, es otra cosa la que hablo. Simplemente Fran en la colabo 314, defendiendo aquello en lo que cree. Mucho más a los que amamos, ya que estamos deprestados. Aprendemos desde chicos, imitando a los de al lado. Adquirimos caracteres de otros seres, por si nos reencarnamos, haciendo todo el bien que nos dejan, todo el que podamos. Dioses y marcianos, plantas, animales y humanos. De dónde venimos, a dónde vamos, otro plano de conciencia ya no existe. Estuvimos engañados y aunque es triste, un fundido a negro esto lo que persiste. Insiste, todo por mejorar, conservar. Nada material, solo gestos, en cada detalle algo espiritual. Yo paso el testigo, de razones, por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Yo paso el testigo, por cientos de razones, por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. No me dejo ir, mamá, lo sé que yo me agarro el folio pa' no dejarme vencer. Ya me deshice del yugo, neta, no me quiero ver. Si me hice el muerto, tras volver a caer. Lo siento, si a veces solo pienso en mí, pero por vosotros me dejaría morir. Que mi no de frente no me tardo en conseguir. Si me tiendes la mano contigo hasta el fin. Marca el fin, rimos o colamos, cervezas o charlamos. Bajo pecho frío, tienes un hermano. Yo confío en ti hasta que demuestres lo contrario. Me rajo en escenario, nada de euro yo dejaré. Mi herencia trata de cultivar el ser. Me basta que oigas, lo sientas en tu piel. Elegí el camino, en tu sendero moriré. Yo paso el testigo, de razones, por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Yo paso el testigo, por cientos de razones, por miles de motivos. La cuesta siempre eterna, pero andamos a la mitad. No mire atrás, siempre más, deja huella en esta huella, va. Huella, va.